Estamos también con Diego López, después del domingo en la mañana. Diego, ¿qué tal te ha parecido esta reunión? Genial, encontrarse con tanta gente que es igual a uno es una cuestión motivante en un mundo en el que somos pocos. A menudo uno habla de estos temas con gente que no sabe nada de estos temas y queda de este man que está hablando. Pero aquí estamos en un grupo en el que todos sabemos que hablamos, todos estamos con un mismo objetivo, en una misma onda, entonces muy motivante. Okay, cuéntanos un poco de tus proyectos. Hace rato escuchábamos varias cosas, varias actividades súper interesantes que tú tienes. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, mira, nuestra empresa es jovencita, recién vamos a cumplir 2 años en marzo. Pero en estos dos años hemos hecho cosas interesantes, cosas raras. Por ejemplo, en Ecuador es la primera vez que una comisión legislativa, congreso, cámara de diputados, lo que quiera que, como quiera que le quieras llamar, en la que los miembros tienen blogs. Eso es raro, no hay en otros lados. ¿Es la asamblea, cómo es la página? asambleaconstituyente.gov.es, ahora es asamblea nacional, ¿no? Pero en el caso de la asambleaconstituyente.gov.es, a más de que los asambleístas tuvieron blogs, el tema es de que la página en sí se constituye en un documento histórico en el cual nuestros hijos después de 10 años van a poder entrar a la página y van a poder ver a quién se le ocurrió hacer tal ley. Y van a poder ver qué es lo que opinaba tal diputado o tal asambleísta sobre eso. Entonces es un documento histórico, es la historia escrita en tiempo real en una página y escrita a través de mecanismos web 2.0. ¿Qué llamado harías a emprendedores que quieran unirse? ¿Cómo les conversarías que también se unan y compartan y tal vez como posibles clientes o tal vez colaboradores de esta movida? El emprendimiento es una cuestión de fe inquebrantable. Una cuestión de perseverancia. Si tú no tienes fe y no estás en la capacidad de estar en una carrera de resistencia, mejor ándate. La cosa es que si tú tienes las ganas, tú crees que lo que tú haces lo haces bien y tienes esa capacidad de dejar todo a un lado para meterte en este mundo, pues dale. La idea sería justamente juntarnos. ¿Dónde podemos encontrarnos contigo para contratarte, para tal vez para compartir ideas? En Facebook búscame en Diego López O. Ahí me vas a encontrar, ahí tengo un perfil y ahí estamos listos a conversar, compartir cosas interesantes. Te estaremos agregando y muchas gracias por tus palabras. Ya, pues, un gusto, cuídate. Pasa ahí.